Turno de noche. Con Juan Antonio Cebrián. Se trata de un hombre joven que proviene de toda una familia más o menos humilde y que se revela como el mayor capitán de la historia moderna y probablemente en toda la historia solo superado por Alejandro Magno. Su historia empieza en sus humildes orígenes, después alcanza la cima de la gloria, convertido en emperador, y después naturalmente la caída definitiva. Es realmente una historia de pobreza y fortuna para acabar otra vez en la pobreza. Córcega, 1768, bajo el dominio genovés. La isla ideal del Mediterráneo, poblada de hermosos árboles, estupendas huertas, sitios deliciosos, donde un joven puede ser auténticamente feliz. Allí pusieron sus miradas los franceses en ese año 1768, y en concreto el rey Luis XV. Debido a un independentismo latente, los genoveses no se querían hacer cargo de la situación. Italia no estaba para esas cosas, un siglo después llegaría su unificación, pero por el momento los genoveses, que ante todo eran comerciantes, decidieron vender la isla a los franceses. ¿Qué hubiese ocurrido si el rey Luis XV hace caso de sus consejeros, que le aseguraban que en Córcega a Francia no se le había perdido nada? Luis XV se empeñó y quiso la monarquía comprar aquella isla. Suerte para Napoleón. Pero antes de hablar del niño, hablemos de la familia. En el siglo XVIII, Europa era un mosaico cambiante de naciones y principados dominados por las grandes potencias: Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña y Francia. Solo hacía un año que la isla de Córcega en el Mediterráneo era de dominio francés cuando en 1769 Carlo y Letizia Bonaparte tuvieron su segundo hijo, Napoleone. Poco podían imaginar que de sus 8 hijos que llegaron a adultos, algún día habría 3 reyes, una reina y un emperador. A la edad de 9 años, el italiano Napoleone fue mandado a una escuela en Mainland, Francia, para que aprendiese francés. Fue una etapa difícil. Demasiado bajo para su edad y con acento extranjero, Napoleón era constantemente objeto de burlas. Sin embargo, era un joven determinado y no permitió que nada le impidiera graduarse en la Escuela Militar de París. Desde allí se unió a la artillería y se sumió en un periodo de profundo estudio. Carlos Bonaparte trabajaba al servicio de Paoli, el gran independentista corso. Paoli luchó fieramente contra los franceses en ese año que va desde 1768 al 69. Al final tuvo que claudicar, tuvo que firmar la paz, y Carlos Bonaparte dedicarse a otras cosas, entre esas cosas servir a los franceses directamente. Letizia, una joven esplendorosa. Hablemos de ellos. Cuando se casaron, Carlos Bonaparte contaba con la edad de 18 años y Letizia 14, solamente 14. Desde luego, viendo los grabados de la época, Carlos era mucho más guapo que Letizia, pero Letizia tenía su aquel. Luego explicaremos el aquel de Letizia, que sirvió para que Napoleón fuera a estudiar a Francia. Tuvieron 13 hijos, de los cuales únicamente 8 sobrevivieron: el mayor José, el segundo Napoleón, Luciano, Bernadotte, y así hasta 8. 5 varones y 3 mujeres. Bien decía nuestro corte documental, que Napoleón apenas balbuceaba algunas palabras en francés. Su idioma natal, su idioma era el italiano. Los padres hablaban en italiano en casa y en la isla se hablaba correctamente el italiano. El corso, mejor dicho, el idioma local. A la edad de 9 años ocurre un hecho trascendental en la familia Napoleoni. Napoleón estaba fascinado por la figura de Paoli. Había conseguido ser jefe antes de los 30 años. Y tenía un ideal, tenía un líder. Un líder espiritual, se entiende, intelectual. Plutarco. Plutarco. Paoli leía ávidamente todas las obras de Plutarco. Y el joven Napoleón se empezó a fijar en Plutarco. Se empezó a fijar en Paoli. Y quiso, soñó por lo menos, que su isla, Córcega, fuera algún día independiente. De hecho, Napoleón odiaba con todas sus fuerzas a los invasores franceses. El conde, el gobernador militar de la isla, pues cortejó a la italiana, a la madre de Napoleón. Sí, sí, sí, la cortejó directamente. Y gracias a este cortejo, a la italiana, pues fueron concedidas 3 becas reales para 3 de los hijos de Carlos y Leticia. José fue a un seminario, Napoleón a una escuela militar y una de las niñas a un internado. Asimismo, el padre de Napoleón conseguía un puesto como diputado por Córcega en París, en la convención. Estoy convencido que es la latente intelectualidad de Napoleón lo que le da su grandiosidad. A diferencia de la mayoría de generales que tras la experiencia de una larga carrera aprenden poco a poco los gajes del oficio militar, Napoleón es la rara excepción. Un hombre que aprendió mucho sobre el arte de la guerra en los libros, ya en los primeros años de su carrera. Como diría años después, he luchado en 60 batallas y todavía no he aprendido nada que no supiera antes de empezarlas. Algunas personas creen que esta es una observación muy arrogante, pero a pesar de ello contiene una cierta verdad, ya que fue en 1788, cuando se encontraba en Auxon y disponía de unos cuantos meses para estudiar, cuando adquirió las bases que le permitieron asimilar en el futuro los nuevos conceptos. Cuando estudiaba tenía mucha facilidad para asimilar solo las ideas importantes, ideas de otros hombres naturalmente, o simplemente ideas si se prefiere. Y naturalmente existe cierta diferencia entre las ideas y su práctica. Él fue el gran ejecutor de la teoría militar. Lo cierto es que el joven Napoleoni, como decía él en su corso natal, pues no fue muy bien recibido por los estudiantes de la escuela militar. Un joven pequeñito, endeble, que además no gustaba de los estudios. Hombre, su pasión por la historia, por la geografía o por las matemáticas le fueron salvando durante algunos años. Afortunadamente, sus profesores no reparaban mucho en él. No pensaban que el joven Napoleón llegara muy lejos. Pero en fin, siguió pasando exámenes, y llegó a la edad de 16 años. Él estaba loco, loquito por volver a su Córcega natal. No estaba a gusto en Francia, esa es la verdad. No estaba nada a gusto. Pero a los 16 años ocurre un hecho. Aparte de ser ya nombrado teniente, muy joven para la época, su padre muere víctima de un cáncer de estómago. Y eso hace que el joven teniente Napoleón Bonaparte, decida coger a su hermana y largarse hacia Córcega. Esto es determinante. En su vuelta a casa, también da con su hermano Luciano. Y aquí comienzan los problemas, porque Luciano se desvincula totalmente del movimiento independentista corso y dice que Paoli es un agente inglés. Esto crispa, enerva los ánimos paulistas dentro de la isla, y la familia Bonaparte empieza a pasar ciertos apuros, penurias económicas. Hasta entonces la cosa no iba mal del todo. Se mantenían gracias a unas heredades, unas huertas y sobre todo la intervención de 2 tíos de Napoleón que eran miembros de la iglesia. las pocas aportaciones de estos dos tíos y lo que daban las tierras, pues hacía feliz más o menos la existencia de la familia Bonaparte en Córcega. Pero a raíz de estas declaraciones de Luciano, los paulistas empiezan a perseguir a los de Bonaparte. Una vez más, joven Napoleón tiene que coger a toda su familia y huir rumbo a Francia. Allí, más o menos se mantienen unas pequeñas ayudas que por entonces el gobierno de la Convención daba a los corsos que tenían que huir de la isla. Más aparte, ya casi el primer sueldo de Napoleón, porque le faltaba solamente un examen para ser artillero, un examen para cobrar el primer sueldo, pues hace que más o menos la existencia de los Bonaparte en Francia sea una existencia placentera. La madre entra en amores con un comerciante marsellés. Incluso José se casa con la hija de este comerciante. Napoleón se enamora de Desirée, la segunda hija. Pero piensa el padre que con un Bonaparte en la familia es más que suficiente. Ah, craso error cometido por Desirée. No supo entonces que estaba diciendo no al futuro emperador de Francia. Aunque más tarde Desirée conseguiría ser reina de Suecia, pero eso lo explicaremos en otro capítulo. En 1789, cuando Napoleón tenía 20 años, Francia se vio sumida en una revolución. La monarquía fue derrocada y con ella la mayoría de las clases dominantes. Pero la joven república muy pronto debería enfrentarse a algunas potencias europeas. Aquella fue una época llena de oportunidades para los jóvenes militares ambiciosos, poco vinculados al antiguo régimen. Y se tomó la Bastilla y cayeron los reyes. Y el joven Napoleón se vio envuelto en esta vorágine guerrera. En consecuencia, ¿qué hacer? ¿Sigo fiel a la monarquía? ¿Sigo fiel a las tropas, a la convención rebelde? Pues miren ustedes, si no hay nada mejor, sigamos unidos a la convención. La Revolución Francesa es motivo suficiente para que Napoleón vuelva a coger las maletas y se largue a Córcega. En cualquier situación, cualquier motivo es bueno para que Napoleón vuelva a Córcega, porque él seguía soñando con la independencia de su isla. Lo cierto es que la actitud del joven oficial empezó a preocupar a sus mandos. Y casi, paradojas de la historia, estuvo a punto de perder su oficio, estuvo a punto de ser expulsado del ejército. Tantos viajes a Córcega, pues no eran del agrado de sus oficiales. Pero gracias a la intervención de un diputado corso, fiel amigo de la familia, se decidió que Napoleón siguiera en el ejército, y es más, se decidió que el joven artillero fuera ascendido a la categoría de capitán. Diferentes destinos, diferentes plazas para el artillero Napoleón. Sitios más o menos tranquilos, donde Napoleón puede encontrar solaz y esparcimiento para crear alguna obra. Porque Napoleón no estaba muy interesado por la historia militar, no estaba muy interesado por la carrera de las armas, sí en cambio por la literatura. Él soñaba con ser un gran escritor, y de hecho en alguna ocasión consiguió alguna obra ciertamente interesante, por lo menos para la convención, que vio una gran propaganda en una de sus obras, un diálogo entre un convencionista y otro que no lo era. Ahora hablaremos de por qué Francia entró en plena guerra civil. El sur de Francia se alió con los británicos. Los girondistas no querían ser rebeldes, no querían pertenecer a la convención. Por tanto, tropas llegadas del norte empezaron a sitiar diferentes sitios. La guerra civil había estallado. Duró poco, bien es cierto. La joven república, aparte de tener que sostener sus fronteras exteriores, tenía que sofocar las revueltas interiores. La monarquía, en algunos puntos de Francia, seguía siendo fuerte. La bandera monárquica seguía ondeando en algunas ciudades. Pero pasemos a 1793. Napoleón tiene por primera vez la oportunidad de lucirse como jefe de una sección de artillería. Una expedición franco-corsa se dirige hacia la isla de Cerdeña. Allí, movimientos levantiscos hicieron que el desembarco se efectuara. Por primera vez, los corsos iban a actuar como soldados aliados de Francia. El jefe de la expedición era sobrino de Paoli, nada más y nada menos. Su antiguo líder, su antiguo sueño, combatir al lado de una facción de Paoli. Napoleón es nombrado teniente coronel y se hace cargo de la sección artillera de esa expedición. Hombre, no es que fuera una cosa muy destacable, dos cañones y un mortero, pero los paulistas, que en el fondo seguían odiando a Francia, deciden boicotear la expedición. Napoleón coloca bien sus piezas. Los dos cañones y el mortero empiezan a hacer estragos en la tropa enemiga, pero los paulistas, la marinería que pertenecía a Paoli, decide retirarse. Dejan en la estacada a Napoleón. Napoleón se tiene que retirar con cierta amargura y abandonar sus tres magníficas piezas de artillería. Todo un fracaso. Y en consecuencia vuelve a Córcega. Vuelve como soldado sin armas. Croyez perdu la drôle de guerre, mais ils ont pensé qu'il y avait quelque chose à faire, et les voilà partis pour la longue nuit, accueillant le meilleur et le pire, les fleurs de la gloire, mais les représailles. En aquellos tiempos el capitán Napoleón Bonaparte decide adoptar como libro de cabecera el famoso libro sobre tácticas de guerra del conde Gibert, un libro que le fue muy útil en el futuro. Ya comentaremos en próximos capítulos las tácticas guerreras de Napoleón, que ciertamente revolucionaron todo el mapa de la guerra europea. Pero ahora estamos a punto de sitiar Toulon. Napoleón, como uno de los pocos oficiales activos y con cierta preparación para ese sitio, es enviado allí. Y allí se produce el hecho, la novedad, la conmoción. Un joven capitán que como único mérito tiene haber abandonado tres piezas artilleras en la isla de Cerdeña, consigue imponer sus ideas al general en jefe de la expedición. Él, como buen observador, se había fijado en la rada de Toulon. Desde una atalaya, desde un monte, se podía bombardear perfectamente todas las naves que entraran. Sabía perfectamente, porque lo había visto años atrás, los sitios estratégicos hacia donde se deberían dirigir los disparos de la artillería francesa. El general quedó asombrado ante la inteligencia, la lucidez de ese joven capitán. Se interesó por su pasado, se preocupó por su presente y empezó a pensar en cuál sería el futuro del joven capitán Napoleón Bonaparte. Toulon fue tomado gracias a la astucia de Napoleón. Incluso el propio Napoleón fue herido en el combate. Enseguida, en cuestión de pocos días, la noticia corrió como la pólvora. Un capitán de artillería había conseguido doblegar la resistencia de una ciudad como Toulon, prácticamente infranqueable, prácticamente inexpugnable. Napoleón, a sus 24 años de edad, había conseguido ascender a general, el general más joven de Europa. A partir de entonces, Napoleón Bonaparte empezaría poco a poco a cambiar la faz del continente europeo. A Napoleón le llegó su oportunidad cuando ascendió a comandante de artillería durante el sitio del puerto monárquico de Toulon. Su sabiduría en el uso de los cañones y su valor durante el asalto le convirtieron en el héroe del éxito del sitio, y a los 24 años ascendió al rango de general.